la la ti da, la ti da. Overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. You, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing? Girl, la chica de los ojos marrones, la chica de los ojos marrones, de los ojos café. Ese tema que acabamos de escuchar, Brown Eyed Girl, fue el primer single, el primer disco a su nombre que le dio fama a nivel internacional. Y me refiero al señor George Ivan Morrison, más conocido como Van Morrison, originario de Belfast, Irlanda del Norte. Nació el 31 de agosto de 1945, acaba de cumplir 66 años. Cantante, compositor, multiinstrumentista y músico norirlandés, es decir, compositor, cantante, multiinstrumentista. Toca y muy bien, ¿eh? Es decir, armónica, guitarra, saxo alto, piano. Es un hombre que comenzó muy jovencito, a cantar una mezcla de blues, rhythm and blues y música folk y hillbilly, que como él dice en una entrevista que estuve escuchando anoche, el rock and roll de los años 50 es un hillbilly bastardizado, ¿no? Digamos, el rock and roll sale del hillbilly, la música folk. Y también muy influenciado por el country music y por el gospel. Decía en una entrevista también que si el gospel le sacaran la parte, digamos, de religiosidad y de cristianismo, seguiría siendo gospel igualmente como estilo musical. Van Morrison, a él le dedicaremos el programa de esta tarde, hoy, martes 4 de octubre de este año 2011. Primer martes de este mes de octubre. Mes de octubre que nos va acercando a fin de año, estamos en otoño y lentamente, pero cada vez como más, de forma más acelerada, nos vamos acercando al fin de año. Bien, Van Morrison, comenzábamos con este tema, Brown Eyed Girl, que es de un disco que graba en Estados Unidos, el primer disco que él graba a su nombre para el sello Bang Records. Pero con Van Morrison tendríamos que irnos muchísimo, muchísimo más atrás. Por ejemplo, con el grupo Them, de cual era él prácticamente el líder, era él quien componía y quien llevaba la voz cantante como cantante y también ocasionalmente como saxofonista. Them. con Van Morrison a la voz, You Just Can't Win. Tú no puedes ganar. Them. One more coffee, one more cigarette. One more morning trying to forget. If I had the chance to join your dance, I wouldn't like to bet your game is something yet. It's a shame, it's natural for you. Baby, it's a sin. You know, you just can't win when you are in. You used to ride on buses, take a tube to Camden Town. Now you go by airplane, but don't let nothing bring you down. It's a shame, ain't natural for you. Baby, it's a sin. You are in. Now the road is dark and lonely, but you got a girl at home. You're up in Park Lane now, and I'm somewhere around the Tottenham Court Road. Morrison, y este tema con el grupo Them, You Just Can't Win. Van Morrison, con apenas 13 años, muy jovencito, abandona los estudios y decide dedicarse o comenzar a dar los primeros pasos como músico profesional. Para ello ingresó en varios grupos, entre los que destacaron Denny Sands and the Javelins and the Monarchs, con los que se introdujo en el rhythm and blues. En 1963, no nos olvidemos que él nació en 1945, ahora tiene 18 años, junto con otros músicos de los Monarchs y otros de la banda de Gamblers, forma el grupo Them. Juntos grabarían dos estupendos discos bajo la producción de Burt Burns. No obstante, las tensiones entre Van Morrison y Burns forzaron la salida de Van Morrison del grupo. A pesar de ello, el cantante y productor se reconciliaron brevemente para publicar un sencillo titulado Brown Eyed Girl, que es el que escuchamos en primer lugar. Tras la muerte, esto se grabó en Estados Unidos, tras la muerte de Burns, unos meses después, Van Morrison entra en una nueva etapa musical, dotándose de un estilo más intimista y con un sonido más exquisito, menos enérgico que el que poseía con los Them. Pero de momento, escuchemos otro tema con el grupo Them, y vamos a escuchar un tema que lleva por título Call My Name. Call My Name. Van Morrison. Y les cuento, pues, si les interesa, porque Van Morrison, justamente en esta tarde de martes, aquí en el Mundo de Músicas, y noche de martes en Valparaíso, cuando lo escuchen, que allí lo escucharán el próximo martes 11 de octubre, a partir de las 22 horas. Anoche, por algún motivo especial, estuve viendo en YouTube una serie de entrevistas que le han hecho a Val Morrison, alguna de ellas relativamente reciente y otras de cuando Val Morrison tenía 22 añitos y hacía muy poco que estaba en los Estados Unidos, o de aquella época, más o menos, de juventud. Y a raíz de ahí fui siguiendo otras entrevistas que hay en YouTube. No hay muchas, él no es una persona que se prodigue mucho con las entrevistas, y me puse después a escuchar temas de Val Morrison, y por ahí se me despertó una vez más el interés por Van Morrison, un interés que nunca ha dejado de estar presente para mí. Es uno de esos artistas imprescindibles e inclasificables de la actualidad. Y cuando digo la actualidad, ya tendríamos que remontarnos a, pues eso, a finales de mitad de los 60 para adelante, hasta el día de hoy. Van Morrison, Call My Name, con Them. Buckingham Palace, it's England, and here is Them. When this old world has let you down, and friends no longer want you around, when you feel burdened down with hurt, and trouble seems so hard to bear, call my name, hear me talking to your baby. Aquí teníamos a Van Morrison en la televisión inglesa con el grupo Them, un jovencísimo Van Morrison. Y ahora lo vamos a escuchar en una de las primeras grabaciones del otro tema, bueno, del tema que lo hizo popularmente famoso. Y era un tema original de Van Morrison y que lo tocaban con el grupo Them. Y es ese Gloria, que después ha sido versionado por una serie de músicos, y una, posiblemente la versión más sonada y que tiene mayor proyección internacional, es la de la señora Patti Smith. Aquí lo vamos a escuchar en una aparición en la televisión con el grupo Them, Van Morrison interpretando este éxito suyo, este hit, Gloria. Head down to the ground. Van Morrison en directo a la televisión inglesa. También los Doors hicieron una versión de este tema. Van Morrison, Van the Man. Bien, les comentaba que el productor de estos dos discos del disco Them, del grupo Them, el señor Burns, con el cual Van Morrison no estaba muy de acuerdo con la política que quería seguir con el grupo, y Van Morrison siempre, ya desde jovencito, él tenía muy claro, y esto se ve en las entrevistas, muy claro qué es lo que él quería hacer con su música y cómo quería que la música fuera grabada y fuese arreglada y todas estas cosas. Bien. Este señor, Burt Burns, se fue a Estados Unidos y fue él quien lo convenció para que fuera allí a California a grabar un disco. Y ese disco salió, bueno, se hicieron una serie de grabaciones de temas, y sin el consentimiento de Van Morrison, Burt Burns sacó un disco. Lleva varios títulos, depende qué discográfica lo edite. Hay uno que sale con el nombre de Brown Eyed Girl, que es el éxito de Van Morrison, u otro que es Stevie Sheets. Y de ese álbum, o de esa sesión de grabación, primera que hace Van Morrison ya fuera del grupo Them y decidido definitivamente a seguir una carrera en solitario, vamos a escuchar este tema que lleva por título He Ain't Give You None, Van Morrison. Rockin' and rollin' with you. Hold on, man, hold it. I think it should be freer, you know. We should have a free thing going, you know. You know what I mean? More feeling of AIDS. Yeah, other than a choke thing, you know. At the minute, we'll have a choke thing going, you know what I mean? What? It's four. One, two. Con Bert Burns por el hecho de que este productor sacase este disco al mercado sin el consentimiento, y no solamente sin el consentimiento de Van Morrison, sino sin que Van Morrison supiera que Burns iba a sacar este disco al mercado. Van Morrison se enteró por un amigo de él, que viene y lo felicita porque dice: mira, me acabo de comprar este disco tuyo. Bueno, esto ya llevó a una segunda discusión con Burns. Ya habían tenido una en la época de los Them en Londres, y ya decididamente cesó la relación entre Van Morrison y Burt Burns. Tiempo después moriría, lo cual tuvo posteriormente un incidencias bastante desagradables para Van Morrison, porque la mujer de Burns, que conocía a Van desde Londres, lo culpaba a él, en cierto modo lo responsabilizaba a él por la muerte de Burns, por todos los malos ratos que le hizo pasar a raíz de esta movida. A todas luces, pues, inclusive ilegal, al sacar un disco sin el consentimiento del artista. Bien, después de esto, Van Morrison ficha por el sello Warner Bros. Y ahí, con este sello, saca sus dos primeros grandes trabajos. El primero de ellos, posiblemente, un disco que, bueno, y no posiblemente, yo lo afirmo, hay gente que lo puede discutir, obviamente. Un gran disco, una obra de arte en mayúsculas, y posiblemente el mejor disco de Van Morrison. Estamos hablando de finales de los 60, finales de los 60, 1900. Ya les diré exactamente la fecha, a ver si lo tengo aquí, la fecha de cuando grabó este disco. Si no, ya se las digo en nada. Astral Weeks. Van, una de las razones por las cuales se fue a Estados Unidos es porque quería tener un control sobre su música. Y esas fueron las discusiones con Burns. Y en este disco, Astral Weeks, él no tiene aún totalmente el control de la producción musical. En el segundo ya sí, Moondance, y a partir de ahí ya es él quien toma decidida y definitivamente las riendas de su carrera musical. En Astral Weeks aún no tiene un control en gran medida, pero no total. Hay un productor, el señor Louis Merenstein, que es quien figura como productor de este disco para Inherit Productions, que es la misma productora para la cual después Van Morrison saca el disco Moondance. Pero ya en ese disco, como les decía, él es el productor. Bien, Astral Weeks, pieza clave como trabajo discográfico de aquella década. Ya podríamos decirlo que es de la década de los 70, y disco clave en la carrera de Van Morrison. Disco que en su momento no tuvo una gran resonancia a nivel comercial, pero sí tuvo muy buenas reseñas por parte de gente afín a otras músicas que no eran exactamente el rock, más bien venían por el mundo del jazz o del rhythm and blues. Van Morrison y el tema que le da título a este disco. Todas las composiciones son de Van Morrison. Escuchemos, pues, Astral Weeks, Van Morrison. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me? need you kissing my eyes. Lay me down, silence easy to be born again, to be born again. From the far side of the ocean, have I put the wheels in motion? Yeah, I stand with my arms behind me, yeah, I'm pushing out the door. Could you find me? Would you kiss my eyes? Lay me down. Silence easy to be born again, to be born again. Let you go, standing with the look of avarice, talking to Hugh Ledger, showing pictures on the wall, whispering in the hall, I'm pointing a finger at me. In the back road stop, could you find me? Would you kiss my eyes and lay me down? In silence easy to be born again, to be born again, to be born again, to be born again. In another world, darling, in another world, in another time, home on high. Ain't nothing but a stranger in this world. I'm nothing but a stranger in this world. I got a home on high, in another land, so far away, so far. We up in the heaven. place. In another time, in another place. Astro Weeks, Van Morrison. Comentábamos con Doctor Bacterio aquí en el estudio de Contrabanda. Dice que qué disco, qué raro el disco, fantástico pero raro. Tiene algo muy especial el disco. Esa onda mística, hipnótica, con un trabajo del contrabajo de Richard Davis que es magnífico. Prácticamente el disco es una conjunción y una armonía perfecta entre Richard Davis, la voz de Van Morrison y el resto del grupo que sigue las directrices de estos dos colíderes de la formación. Van en el estudio, casi todo esto se grabó en directo, salvo creo que hay unos violines que se agregan después en algún tema, pero todo se grabó en directo y con muy pocas tomas. Y las indicaciones que dio Van Morrison a los músicos eran breves, escuetas y posiblemente para músicos, en su mayoría músicos de jazz, experimentados, músicos de sesión, no eran lo suficientemente claras. Yo creo que por parte del mismo Van Morrison, que no sabía cómo articular estos conceptos musicales y estas letras y estas músicas que tenía en la cabeza. Y Richard Davis al bajo, pues, fue el catalizador y el vehículo que le permitió a Van Morrison anclar estas ideas musicales y que permitía al resto del grupo seguirlos a los dos. Teníamos a Richard Davis al contrabajo, al guitarrista Jay Berliner, el percusionista Warren Smith y el batería Connie Kay. Connie Kay, batería del Modern Jazz Quartet. Berliner había trabajado con Charles Mingus. Y ya les digo, fueron unas sesiones que ya me hubiese gustado haber estado presentes. Astral Weeks, segundo disco como líder de Van Morrison después de TV Sheets. Y este es el primero para Warner Bros. Escuchemos ahora un segundo tema de este álbum antes de seguir. Ya a partir de ahora les iré explicando menos cosas y dejaré que sea la música quien hable por sí misma. Un magnífico tema de este álbum Astral Weeks, Cypress Avenue, Van Morrison. One more time up on Cypress Avenue. A car one more time up on Cypress Avenue. Nothing that I can do. I may go crazy. I may go crazy. Before that mansion on the hill. But my heart keeps beating faster. Yeah, my feet can't keep still. And I the little girl drop something long way back home from school. And I the little girl drop something long way back home from school. Every time I try to speak, but your tongue gets tied. Every time I try to speak, my inside shakes just like a leaf on a tree. Wait a minute. Lord, there come my lady. Rainbow rains in her heart. Lord, there come my lady. Rainbow rains in her heart. Keep walking down. in a wind rain, darling. But you can't walk me down when the sun shone. Nobody. No, no, no, no, nobody. Stop me from loving you, baby. So young and bold. 14 years old. Van Morrison, Cypress Avenue, del álbum Astral Weeks. Le comentaba, ¿no?, la relación en el estudio y la forma de trabajar de Van Morrison. Recién era su primera experiencia en un estudio de grabación en los Estados Unidos, serios con serio, ¿no? Digamos, no como las grabaciones anteriores con Bert Burns, con unos músicos consagradísimos, músicos de jazz. Y les decía, ¿no?, la importancia de Richard Davis y su contrabajo. Aquí hay unas pinceladas sobre aquella grabación que las comenta el productor, Louis Merenstein. Dice: Richard Davis demostró ser el instrumentista más importante de las sesiones. Si escuchas el álbum, cada acorde es liderado por Richard, y todo el mundo sigue a Richard y a la voz de Van Morrison, dijo en su momento Merenstein. Supe que si traía a Richard, el contrabajista encendería el botón para apoyar lo que Van quisiera hacer vocalmente o acústicamente. Uno de los inconvenientes de aquella grabación, y que a lo mejor es eso lo que la hace especial, es el temperamento de Van Morrison. Nunca ha sido una persona fácil de tratar. Hay una timidez, y en aquella época todavía mucho más acentuada por la inseguridad de estar grabando su primer disco serio en solitario, y la responsabilidad de trabajar con aquellos músicos. Dice: eran formas diferentes de trabajar. No preparaba, no se reunía, recordó Davis. Él se alejaba de nosotros porque entraba e iba a lo suyo. Y así es como quedó, aislado en una cabina. No creo que en ningún momento se presentara o que nosotros hiciéramos lo mismo con él. Parecía muy tímido. De batería, Connie Kay diría años después a la revista Rolling Stone que se acercó a Van y le preguntó qué era lo que quería que tocara. Y él dijo, Van Morrison le contestó, que tocara cualquier cosa de modo que pareciera que tocara. Él más o menos se sentó ahí e improvisó, Van Morrison. Davis explicó posteriormente que en una jam session, no era una típica improvisación, sino que esta comenzaba con un esqueleto de lo que hay que hacer y luego se rellena con carne. Lo que rellenas proviene de tu imaginación, de modo que nadie puede decirte lo que hacer, simplemente lo tocas. Sin embargo, para las sesiones de Astral Weeks no se usó aparentemente ningún esqueleto principal, o al menos nada por el estilo. Se distribuía a los músicos, es decir, Van no tenía partituras, no tenía papeles, él simplemente tenía unas canciones que él había compuesto, y con su guitarra, y ahora lo explican otra vez, simplemente llegaba allí, cantaba las canciones, y lo que quería, lo que pedía era que los músicos se sumaran a esa canción, aportando lo que cada uno con su instrumento y desde su sapiencia musical podían aportar. Lo que quedó en la mente de el guitarrista Berliner fue que Van Morrison les permitió estirar el cabo, ¿no? Es decir, dice, se nos usó para jugar a las cartas, pero Van simplemente tocó para nosotros las canciones con su guitarra y luego nos decía que siguiéramos adelante y que tocáramos exactamente lo que él sentía. Es decir, había que tener una compenetración total

to never, never wonder why at all. Van Morrison y este tema Beside You del álbum Astral Weeks. Álbum importantísimo en la carrera de Van Morrison y en la historia de la música, de esa inclasificable música que realiza Van Morrison. Inmediatamente después, y ahora sí con el control total y absoluto de Van Morrison en la producción, nos llega Moondance. No vamos a escuchar el tema Moondance del disco, sino vamos a escuchar posteriormente una versión en directo del álbum Moondance. Les quiero hacer escuchar solamente un tema. Dejen ver si lo tengo bien programado. Exactamente. El tema lleva por título These Dreams of You. Van Morrison en un mon de músicas. I dreamed you paid your dues in Canada and left me to come through. I knew exactly just what to do. I dreamed we played cards in the dark, and you lost, and you lied. Well, then very hard to do, but hurt me deep down inside. Walked away. You never really heard my call when I cried out that way. When my feet against the sun, you pointed out for me to go. And you said I was the one had the rape, but you did so. Your back, don't ever fight about it. Go to sleep, don't ever say one word. Close your eyes, you are an angel sent here from above. He got up to do his best. Crowd of people gathered round to the question, answered yes. And you slapped me on the face. I turned around the other cheek. You couldn't really stand the pace, and I would never be so mean. So real and so true. These your back. Hush your back, don't ever fight about it. It's gonna say, gonna say one word. Hold your head up, angel. Stand up, above. Hush your back, hush your back. Don't ever think about it. Don't ever say one word. Hold your head. These dreams of you. Van Morrison, del álbum Moondance, del año 1970. Ahora que me acuerdo, les iba a decir el año en que se grabó, Astral Weeks, fue el año 1968. 1970, Moondance. Posteriormente, bueno, ya lo teníamos instalado en los Estados Unidos. Estaba allí desde el año 67, si no me equivoco. Desde el 67, exactamente, o 66. Allí, posteriormente, después de Astral Weeks y Moondance, graba His Band and the Street Choir, Tupelo Honey y Saint Dominic's Preview, un álbum con toques de soul, que apareció en 1972. En 1973, Van Morrison publica el álbum Hard Knows the Highway. Ese mismo año, Van Morrison y su esposa Janet deciden divorciarse, lo que llevaría al cantante a regresar a Belfast. Pero no solamente a Belfast, su ciudad natal, sino que regresa por primera vez, después de su autoexilio voluntario en los Estados Unidos, a Inglaterra a dar una serie de conciertos. Había él estado ausente más o menos siete años ausente de Londres. En Belfast, él después se fue a Londres con el grupo Dem a grabar allí, y desde allí decidió irse a los Estados Unidos. Y regresa a Londres y da una serie de conciertos y también en los Estados Unidos, sacando el libretillo para comentarlo, y da una serie de conciertos que se recogen en el primer álbum oficial grabado en directo de Van Morrison, Too Late to Stop Now, una frase que él acostumbraba, con la cual acostumbraba a terminar los conciertos. Decía, inclusive lo hizo aquella vez que lo vi por primera vez en Londres, justamente en ese concierto de reencuentro con la ciudad de Londres. Al final él dice Too Late to Stop Now. Conciertos que se grabaron, el disco este Too Late to Stop Now, en el Troubadour en Los Ángeles, California, en el Santa Monica Civic en Santa Mónica, California, y en el Rainbow Theatre en London, England. Y de este álbum, que también es otro de esos álbumes, digamos, míticos de Van Morrison, Too Late to Stop Now, lo voy a dejar con tres temas que vayan sonando así de forma continua: Ain't Nothing You Can Do, Warm Love, y el otro tema es Into the Mystic, este último del disco Moondance. Van Morrison, en directo. There ain't nothing you break a stone. So I tried another leg. I said, I can't break his ass, Lord. So I tried another peck. You know, electric lights go out. Channel light will see you through. Why do you gotta party? There ain't nothing you can do. Tried another pick. Electric lights go out. A channel I will see you through. When you got a heartache, there ain't nothing you can do. Every time I think about it. We were born before the wind. Also younger than the sun. And the bonnet boat was one that we sailed into the mystery. Hark! Now I hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Oh, let your soul and spirit fly into the mystery. When that foghorn blows, you know I won't be coming home. When that foghorn blows, I wanna hear it. Tres temas hemos escuchado de este grandísimo álbum doble, un álbum doble, titulado Too Late to Stop Now. Recoge conciertos de Van Morrison, dos conciertos en California y uno en el Rainbow Theatre en Londres, Inglaterra. Un montón de músicas. Hoy, martes 4 de octubre de este año 2011, primer martes de octubre. Y lo estamos dedicando a Van Morrison. Y me parece que el próximo martes, si no hay ningún impedimento si no tenemos algún invitado especial. Seguiremos con Van Morrison porque hay mucha música, mucha música. Después de este álbum, el 74 publica Beaten Fleece, un álbum muy muy irlandés. Esto marca su vuelta a Inglaterra. Está unos años sin producir ningún disco. En 1978 aparece una vez más con Wavelength. Un año después publicaría Into the Music. Continúa ya el año 80 con el álbum Common One, Beautiful Vision en el año 1982, o No Guru, No Method, No Teacher en el año 86. Otros discos destacados de esta época son Inarticulate Speech of the Heart del año 1983, A Sense of Wonder del 84, Poetic Champions Compose del 85, Irish Heartbeat y Irish Heartbeat del año 1988. Vamos a escuchar en directo una versión de uno de estos discos que les acabo de mencionar, el tema Cleaning Windows del álbum Beautiful Vision del año 1982. Dicen que esta canción, Cleaning Windows, limpiando las ventanas, describe a un joven justamente que trabaja limpiando cristales, limpiando ventanas. Dicen que es autobiográfico, uno de los trabajos que hizo Van Morrison cuando abandonó la escuela, teniendo muy poquitos años, 13 años. Aquí tenemos este tema en directo, el señor Van Morrison. Girl, the smell of the banquet from across the street got right in my nose. Young we're carrying our letters down the streets with the road on the get rolls. Oh, I told and listen to Jimmy Rogers. That bank of work. Well, I was up on top and Jim was on a bottle with the feet. We were the loving and the first ones at the shop. Young then we broke for tea. people sang, I'm beat Buffalo. Who slept John Denver? What I say? Good God, I'm this morning, too little pretty. Five in the blues, five in the blues, five in the blues. We were singing. She's my baby. Don't be maybe. Don't be maybe. Papa in the blues. Big Papa in the blues. She's my baby. Pop, pop, pop, pop, pop, pop in the blues. Papa in the blues. Papa in the blues. When you see me coming, when you see me coming, raise your window high. When you see me leaving, cause I'm popping the blue. Big popping the blue. Sit down, baby. Pop, pop, pop, popping the blues. Popping the blues. That's it. Van Morrison y este tema en directo, Cleaning Windows. Cleaning Windows, del álbum Beautiful Vision. Estamos en el año 1988. Después que Van Morrison regresa a vivir a Inglaterra y publica el disco Fear and Fleas en 1974 y hasta el 88, a pesar de que hay toda esa lista de discos que les he mencionado, Morrison, siempre con una vena creativa muy, muy alta, pues pasó por ahí por algún bache creativo, pero no realmente lo suficientemente serio como para no impedir que sacase discos el año los últimos, la década de los 80, ¿no? El Common One en el 80, Beautiful Vision en el 82, otro en el 86, en el 84, 85, 88, y llegamos a Avalon Sunset en el año 1989, donde a partir de ese álbum para adelante ya prácticamente la vena creativa de Van Morrison no tiene tope, no tiene final. Y continúa como un río que se desplaza salvaje por su cauce. Salvaje en el sentido de no descontrolado, sino con un cauce alegre, rico y constante. Avalon Sunset, ahí tenemos una del año 89. Aquí una canción cortita, no llega a los 3 minutos. I'd love to write another song. Me gustaría escribir otra canción, Van Morrison. Love to write another song, but nothing seems to come. Love to write another song, carry me along. Make some money, pay the bills, keep me busy too. especially for you. I love to write another song and feel thank writing you. To get some peace of mind, I'd love to write another song, get some peace of mind. I love to write another song. Van Morrison. Y él dice, me gustaría escribir otra canción para encontrar mi tranquilidad, my peace of mind. Van Morrison se mueve entre esas influencias tan dispares como son la parte mística, espiritual, introvertida de la música celta. No olvidemos que él es de Belfast, en Irlanda del Norte, más esa música de jazz que ya escuchaba desde pequeño en casa, más el rhythm and blues, el rock and roll y toda esa música que también forma parte, la música folk y el gospel, que también forma parte de las esencias de la música, de las raíces, como van en una entrevista en de las que hay en YouTube, lo dicen, ¿no? The Roots. Ahí están las raíces de mi música. Y se mueve entre esos campos tan dispares. Después de este disco Sunset, Avalon Sunset, al año siguiente, 1990, saca un álbum titulado Enlightenment, que esto lo toma él de lo que es en la parte de la meditación, especialmente en la filosofía zen. Es la iluminación, es cuando te llega ese momento en el cual tú te das cuenta y ves, ¿no? Y te das cuenta en qué momento de la existencia estás y cómo estás conectado tú con ella. Enlightenment, un magnífico álbum. Hay piezas bastante dispares como Youth of Thousand Summers, In the Days Before Rock and Roll, pero está también el tema que le da título a este álbum, que es una pieza que a mí me gusta muchísimo, y ya verán qué contraste con la pieza que acabamos de escuchar, Van Morrison, Enlightenment. Nothing is grill. Good or bad, baby, you can change it any way you want. You can rearrange it in life. Don't know what it is. Chop that wood and carry water. What's the sound of one hand clapping? In life, don't know what it is. You're making your own reality every day because that light and man don't know what it is. One more time. Van Morrison, Van Morrison, y este tema titulado Enlightenment. Inmediatamente después le sigue un disco que lleva por título Hymns to the Silence, Himnos al Silencio. Y de este álbum doble le voy a hacer escuchar un tema titulado Quality Street, Van Morrison. Makes me wonder why I found a love, but once in a lifetime love. Angel on high from heaven, so high above. So I thank God for sending me you. I have heard of playing around with numbers, but one is all I need. She can't be beat. She makes me complete on Quality Street. the end of the rainbow now. True love has blessed me somehow. Blessing of love, a once in a lifetime love. Angel on high from heaven, so high above. So I thank God for sending me you. I have heard of playing around with numbers, but one is all I need. She can't be beat. She makes me complete on Quality Street. She makes me complete. Quality, quality, quality, quality street. She makes me complete on quality street. She makes me complete on quality street. Quality Street, Van Morrison, de su álbum doble, Hymns to the Silence. Y ahora, en el año 1993, Van Morrison nos brinda otro álbum en directo, otro álbum en directo. ¿O no? No, no, no, este no es en directo. En directo es el próximo que les voy a mostrar, este no. Too Long in Exile, así se titula este álbum. Demasiado tiempo en el exilio, marca su ya regreso prácticamente definitivo a Europa. Creo que vive entre Irlanda y Francia. Y tiene su casa también en Estados Unidos, pero lo dice en una entrevista que él se siente fundamentalmente irlandés, europeo también, y que Estados Unidos está bien para trabajar, pero le parece un país demasiado grande. Él viniendo de un país pequeño y de una isla, Estados Unidos le queda demasiado grande. Too Long in Exile, año 1993, Van Morrison. Singing my song, too long in exile, too long like a rolling stone, too long in exile, too long in exile. Maybe those people just ain't. Just ain't your friends. Too long in exile, my friend. You can never go home again. Well, that isolated feeling drive you so close up against the wall. Tell you feel like you can't go on. You've been in the same place for too long. Too long in exile, baby, you can never go back home. Too long in exile. Any way you want. Feeling drives you up against her. up against the wall. But you've been on the mainland, baby. Been on the mainland, coming on strong. Too long in exile. Too long, people keep hanging on. All right. Too long in exile. Too long like a rolling stone. Much time. Check your better self, baby. You've got to satisfy your mind. Long in exile, too. Demasiado tiempo en el exilio, Van Morrison, y iba nombrando una serie de gente. Nombró al futbolista, a George Best, futbolista irlandés. Mal terminó con el alcohol, el señor George Best. También mencionó a James Joyce, a Samuel Beckett y a no sé quién más. Too long in exile. Lo cual significa que es muy difícil, después de estar demasiado tiempo en el exilio, volver, como dice él, to go back home, volver al hogar. ¿Qué es el hogar? Van Morrison, Too Long in Exile. Tenemos ahora al doctor Bacterio, que como ayer, no, ayer él estuvo antes del Buenas Tardes en Octambuls, dando las últimas novedades, las últimas noticias sobre estas detenciones que están haciendo aquí en Barcelona de forma indiscriminada, ¿o no, doctor? Dígame usted, por favor. Bueno, indiscriminado no sé si es la palabra, porque no, en realidad hace ya semanas y meses que se habla del tema de esta investigación promovida por este tribunal de excepción, que es la Audiencia Nacional. Ajá. Y bueno, ya hace tiempo que se habla de esta lista de 22 personas a las que imputar y llevar a la Audiencia Nacional en Madrid en relación con los hechos del Parlament de Cataluña del 15 de junio pasado. Uh-huh. Y bueno, si ayer ayer a estas horas, o bueno, antes de las 4, antes del Bona Tarda en Octámbuls, informábamos de 3 detenciones, se produjo una cuarta durante la tarde. Las 4 personas ya en el día de ayer pues ya pudieron dormir en sus casas, salieron de comisaría, simplemente se ratificó su identidad, se les identificó, se les tomó declaración, que recordemos a todo el mundo que ante la policía nadie está obligado a declarar, eso se hace ante el juez. Y nada más, y darles una citación judicial en el caso de los detenidos de ayer lunes, pues para el jueves en Madrid, en la Audiencia Nacional. Y hoy, pues justo hace pocos minutos, nos enterábamos de una tercera detención, ya son 3 las que ha habido hoy. Una tercera, porque cuando yo llegué me habías dicho que eran 2 personas las que tenían. Sí, pues justo hace un ratito ha llegado la notificación de otra tercera persona, en este caso fuera de Barcelona, en el Vallès Oriental. Y bueno, pero un poco parece que la dinámica viene siendo la misma en todos los casos. Gente que es interceptada cuando sale o cuando llega a su casa o yendo a sus puestos de trabajo, etcétera. Y son detenciones que vienen desde el juzgado, ¿no? No, en realidad... Esta no es una detención, según tengo entendido. Simplemente es una forma bastante retorcida de notificar que hay una comparecencia al juzgado, ¿no? Sí, lo normal sería que... No sé exactamente si la policía o algún tipo de funcionario de los juzgados te notificara que tienes que comparecer ante tal tribunal, en este caso la Audiencia Nacional en Madrid. Uh-huh. Pero para hacer eso lo que están haciendo es detener... Vamos, pero yo creo con el único objetivo de crear un cierto terror y paranoia. Porque recordemos que si suman entre ayer y hoy 7 personas, de momento, no descartamos que haya otras detenciones hoy. Bueno, hasta llegar a los 22 nos quedan 15. Con lo cual puede ser una semana muy larga de no saber qué personas tienen intención de detener. Y bueno, con este goteo continuo que llevamos desde ayer, bien temprano. Bueno, y si es, doctor... digamos el trámite final es comunicar que hay una situación en el juzgado. ¿Por qué no lo hacen por correo? Pues como decía, simplemente por crear terror, vamos, nada más. Terrorismo de estado de baja intensidad. Vale. Ahí la manifestación de ayer que se realizó en la Plaza Cataluña, ¿qué me puedes comentar de la mani? Bueno, pues se convocó a la gente ahí volviendo una vez más a Plaza Cataluña. La afluencia de gente, no sé, no sabría hablar de cifras, pero lo que era el interior de la plaza, pues digamos que estaba llena a la mitad. Uh-huh. Había un par de pancartas, bajo el lema principal sería el de si nos tocan a una, nos tocan a todas. Uh-huh. Y bueno, hablaron diferentes personas, diferentes sectores, especialmente relacionados con los recortes sociales, con las ratalladas. Que no olvidemos que es el motivo político último de estas protestas, ¿no? Aquella protesta frente al Parlament se hacía para denunciar estos presupuestos que se aprobaron en los cuales se recortan la sanidad, la educación y otros servicios sociales. Entonces, pues como decía, gente representando estos diferentes sectores, pues bueno, explicó un poco la situación y mostraba su solidaridad con las personas detenidas y encausadas. Se leyó también el manifiesto que ya pudimos leer ayer aquí en Contrabanda y que podéis encontrar en muchos sitios, me imagino ahora mismo, pero fundamentalmente en acampadadebarcelona.org. Tenéis el texto y me consta que en varios idiomas, he traducido también al inglés. Y se nos acaba el tiempo, la manifestación bajó hasta Plaza Sant Jaume, donde se volvió a leer, todo acompañado por un cortejo de Mossos, pero que por suerte no intervinieron en ningún momento. No hubo más violencia policial, ¿no? No. Bueno, doctor, quedamos a la espera de más acontecimientos. Me imagino que usted irá notificando si hay la posibilidad como ahora de hacerlo en un programa, ¿no? Sí, recordar a la gente que siga pendiente de los medios libres, ya sean radiofónicos, televisivos, la tele también está haciendo un seguimiento, como de las diferentes redes sociales o páginas web o lo que sea, porque al ser el segundo día de la misma noticia, los medios generalistas se están olvidando del tema, como suele ser habitual. Pasan olímpicamente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Adiós. Bien, y con esta intervención del doctor Bacterio llegamos al final de esta cita con un mon de músicas. Los martes, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4.